es importante que les lea lo siguiente. El IDL, en su sección de Seguridad Ciudadana, ha hecho una investigación en torno a la supuesta orgía del señor Toledo. Y el índice ha logrado establecer que la tal orgía no existió, que la tal señorita nunca estuvo en ese lugar, que todo lo que ha dicho, hasta el robo supuesto o el arrebato supuesto del celular de un señor que es asesor del señor Toledo, aún ese detalle, que parecía un detalle justamente que le daba mucha verosimilitud, ese detalle es falso. Y dice, ha desmontado esta orgía de mentiras, esta calumnia concertada, innecesaria además, porque Toledo ya fue presidente, nunca más va a ser presidente, no es un peligro político, no es una amenaza para nadie, pero es evidente que alguna gente quiere cobrarse algunas cosas que Toledo promovió o continuó, como por ejemplo, combatir al fujimorismo. Lo importante es que el Instituto de Defensa Legal, sección Seguridad Ciudadana, ha descubierto esta mentira y hoy, modestamente, le dedico mi columna de La Primera a esta investigación importante, moralmente importante, para descubrir ¿qué está pasando con parte de la prensa peruana? Que realmente se orquesta para mentir, para calumniar, para difamar. Y claro, parte de la convicción de que si hay 6 o 7 medios en el asunto, ya el asunto tiene que ser verdad, casi por estadística. Si uno lo dice, puede ser dudoso. Si 2 lo dicen, puede ser relativamente creíble. Si 3 lo dicen, ya resulta más verosímil. Pero si lo dicen 7, es cierto. Y eso es lo que está pasando con la prensa, que se está comprando los psicosociales que arman algunos, que son en realidad intérpretes del montesinismo a Pristón, que empieza a cundir también, ¿eh? Y, claro, aquí no hay honor. Aquí no hay honra, aquí no hay jueces, aquí no hay nada. Aquí hay una prensa muy próxima a la mafia que decide a quién matar y que decide a quién enlodar y lo hace con absoluta impunidad, consiguiendo una señorita que es una respetable trabajadora sexual para inventar una historia. No puede ser. O esto lo paramos los periodistas, los que todavía creemos en que el periodismo es una búsqueda difícil, ardua, pero inexorable de la verdad, o esto lo paramos los periodistas, o esto lo va a parar el público simplemente dejando de creer en la prensa como ya está sucediendo. Las encuestas revelan cada día menos credibilidad en la prensa. Y si esto sigue así, señores, señores, grandes señores, señorones de la prensa, ustedes son los que van a tener que cerrar su negocio. Se van a tener que dedicar a un negocio más abierto, el de la extorsión, por ejemplo.